vida sucia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Qué vida sucia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo, que aunque viva contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de boda, yo con la pasión la llama. ¿Cómo ves si cerramos el trato y a la última cláusula le agregamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. De novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de boda, yo con la pasión la llama. ¿Cómo ves si cerramos el trato y a la última cláusula le agregamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo